el día sábado 22 de septiembre en la localidad de Puerto Ibáñez, en la Patagonia aysenina, se realizó un encuentro en torno al tema de la minería, el uso del agua y su convivencia con la agricultura, oportunidad en la cual se pudo hablar sobre los diversos proyectos mineros que se quieren desarrollar en la cuenca del lago General Carrera o Chelenco, en torno a la localidad de Puerto Ibáñez y de Chile Chico, ya que esto está tomando mucha importancia dentro de la región y no se le ha informado a los pobladores. A continuación podremos escuchar unos testimonios de la gente que asistió a tal evento. ¿Tu nombre y tu organización? Bueno, mi nombre es Marlene Orellana, soy la presidenta de Puro Ibáñez, de Puerto Ibáñez. ¿Qué te pareció la actividad de hoy día? Fantástica. O sea, la participación que hubo, no pensamos que iba a haber tantas personas. Y la verdad es que yo antes de finalizar conté de la cantidad de gente y habían alrededor de 70. En el pueblo de aquí de Ibáñez es difícil traer a la gente. Entonces lo encontramos realmente que la gente necesita información. No le está llegando por los conductos regulares. Y en este minuto somos nosotros los que le podemos dar esa información para que la gente se entere de qué lo que está pasando aquí en el pueblo. Respecto a, por ejemplo, vimos que había oposición, había gente a favor también. Hay mucha gente, me imagino, que no vino del pueblo, que deben ser muchos, porque había, a pesar de que hubo harta participación acá, no sé si vendría un tercio o no del pueblo. ¿Cuáles las iniciativas que tienen pensado ustedes para seguir integrando a la gente y que al final la información, en lo posible, se traspase a toda la comunidad que está acá y a los alrededores también? Mira, nosotros hace unas semanas atrás empezamos un puerta a puerta, entregando un tríptico, y yo creo que ese va a ser el próximo, digamos, objetivo nuestro, de poder tratar de ir a visitar a todas las personas. A sus casas, porque muchos de las personas que viven aquí en el pueblo son adultos mayores y ellos, la verdad es que les cansa una exposición tan larga como fue esta. Comenzamos a las 2:30 de la tarde y la terminamos a las 6 de la tarde. Entonces, la verdad es que el tema es muy extenso. Entonces, las personas adultos mayores no van a venir a estas exposiciones. Habían un par, sin embargo, que fue súper agradable verlo. Sí, hubieron un par de personas que vinieron, pero igual se cansaron y se fueron. ¿Te fijas? Entonces, lo ideal es poder llegar a ellos. ¿Y de qué forma? Yo creo que es el ir a visitarlos a sus casas para que nosotros les entreguemos esa información. Nosotros en este minuto, a pesar de que muchos de nuestra agrupación no queremos la minera aquí como tal en nuestro pueblo, sin embargo nosotros queremos ser transversales, queremos entregarle toda la información para que de esa forma la gente se entere qué es lo que podría venir para el pueblo. O sea, no solamente ver nuestra visión, digamos, económica o a través de social. Todo lo que está involucrado con respecto a una intervención como esta, el venir un tipo de emprendimiento como ese, como es la minería. ¿Y las próximas acciones que se vienen con Puro Ibáñez? ¿Qué actividades tienen? Mira, queremos próximo mes hacer otro seminario, vamos a traer otro invitado. Primero no te puedo decir quién es, porque en realidad queremos primero tener contacto directo con él y que él nos confirme primero para poder... Algo comentaba, si quiere una persona relacionada con el tema de salud, ¿qué podía hacer? ¿Un epidemiólogo? Sí, exactamente. Que queremos que él venga porque él hizo los exámenes a las personas que están alrededor de la minera Toki. Y él sabe, digamos, in situ de lo que está pasando ahí. Entonces sería muy bueno traerlo, pero primero tenemos que conversar con él para poder intentar traerlo. ¿Y cuál es el llamado, Marlina, de aquí para adelante para la gente que va a escuchar esta cuña, para las personas que están de repente diciendo yo no vivo en Ibáñez, así que no me interesa? Lamentablemente nuestra región es muy rica en minerales. No solo la cuenca General Carrera están los ojos puestos, ¿cierto?, por las grandes mineras. También está Rodeo Los Palos, que es la comuna de Coyhaique, ojo. También está la comuna de Lago Verde. Así que yo les diría a esas personas en realidad que se informen. Está la página del Servicio de Medio Ambiente, ¿cierto?, que es www.sea.gov.cl, en el cual ellos en mano derecha, ¿cierto?, ahí tú colocas en qué comunas quieres averiguar y aparece toda la información. Así que sería muy bueno que la gente empiece a averiguar por sí sola, porque lamentablemente el Estado no les va a tocar la puerta a decirle, oiga, ¿sabe qué? Nosotros queremos hacer esto, vamos a autorizar esto, y lo vamos a contaminar, al lado de su casa, no les va a decir. Le vamos a contaminar el agua. Exacto. Le va a dejar todo esto de impacto. Exacto. Entonces, la idea es que cada uno se informe y tomemos la bandera. O sea, ya basta. Ya basta de hecho, ya está tomada y eso es súper bonito, que antes de que se instale el proyecto acá, la gente ya se está organizando, así que igual creo que todos agradecemos eso. Ya, muchas gracias. La verdad es que somos un gran, amplio grupo de personas que estamos trabajando para esto. No solo somos la directiva, hay muchas personas que viven aquí en el pueblo y que estamos trabajando para eso. Y ojalá que en otras comunas, igual sabemos que Chile Chico también se está organizando muy fuerte, pero veo que la comuna de Coyhaique no pasa nada. Así que, por favor, averigüen qué significa Caterfield, por favor. Y que no sea solamente Ibañez para venir a la fiesta costumbrista a comer los asaditos. Exactamente. Que veamos todo. Que no vengan a carretear solamente. Sí, hay que defender la hora para que podamos carretear el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Porque si llega la mina, se terminaron las fiestas costumbristas también. Exacto. Eso, muchas gracias por venir y por estar con nosotros, en realidad. Gracias a ustedes por organizar la actividad. Gracias.